¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas, saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde ahora y hasta dentro de tres horitas vamos a estar dándole a eso del rock y el metal. 180 minutos cargados, sobre todo con los últimos estrenos, con las últimas novedades del panorama del rock y el metal. Las campanas doblan botones, no. Espero que lo disfrutes, como siempre, lo hemos preparado con mucha ilusión. Y en el arranque, hoy, tras la presentación, un disco que verá la luz el próximo 9 de enero, ya metidos en el próximo 2026. Ellos son Valet y el nuevo disco se llamará como esta canción, que por cierto le da título a todo el álbum. Kickstarter es lo nuevo de Valet. Así comenzamos hoy el Con Fuerza Heavy. Buen arranque, sí señor, con el nuevo tema de los Valet y ya sabes, 9 de enero a la venta, el nuevo trabajo de la banda. Así suavecito arranca Ashton, el nuevo disco que han publicado Cures of Cain. Inmediatamente coge velocidad. Ahí está Mirror Mirror, el tema con el que abren ese último trabajo que ha publicado la banda en este 2025. I am the only one. Lights casted on the only sun. I'm

los uniformes caminan y rompen el viento. Con sabor a mar, largas noches en la oscuridad, curando la soledad. Volverá el aroma de la libertad, con los colores de una sociedad que siempre quiso volar. Pues así, Cautivo, es como se llama el quinto disco publicado por Mal Sujeto. Los de Buñol están de vuelta y además con un fantástico disco que os recomendamos a todos para que disfrutéis. Ya habéis seguro escuchado algunos de los adelantos que se anticipaban, pero ahora ya está el disco completo, o sea que es una oportunidad fantástica para disfrutar otra vez más de la música de Mal Sujeto, porque además ya hacía tiempo que no teníamos disco nuevo. Tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica a José Tabernera, a Taber, y a Enrique Hernández, ¿acuerdo? El batería de la banda. Y en este caso, pues José, que es el vocalista y guitarrista. A ambos les saludo ya. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Decía yo que mucho tiempo, ¿no? Desde el anterior trabajo, desde La Armonía del Caos, que han pasado 5 o 6 años, ¿no? Sí, pero es que hubo como una pausa en el grupo, hubo como un parón. Después de la gira de La Armonía del Caos, estando un poco preparando las canciones para el siguiente disco, vino la pandemia también. Nosotros también necesitábamos un respiro y decidimos un poco poner pausa. Uh-huh. Y bueno, algunos miembros estuvimos de gira con Poncho K también y al final pues decidimos retomar las canciones y meternos al estudio, pero claro, entre todo eso pues han pasado pues eso, 5 o 6 años. Se han hecho largos para los seguidores, imagino que para vosotros seguro mucho más. Ahora, por cierto, ahora hablaremos también de Poncho K, que también es protagonista aquí en el disco. Pero digo, efectivamente, si para nosotros, los que seguimos a la banda, los que amamos la música de Mal Sujeto, se nos ha hecho largo, no me quiero ni imaginar a vosotros cómo se os ha tenido que hacer esta espera, ¿no? Para tener ya los nuevos temas. Pues sí, la verdad que se ha hecho un poco larga, sí que es verdad, como ha dicho José, que hemos estado haciendo otras cosas y tal, pero ya apetecía volver a salir como Mal Sujeto. Sí, porque además también las canciones de este disco algunas tienen mucho tiempo, claro, porque son las que estábamos preparando después de La Armonía del Caos, entonces hay otras canciones que hemos ido haciendo durante el proceso de la grabación o la preparación del disco, pero sí que hay canciones ahí que tienen como 8 años o algo así, entonces sí, se ha hecho largo. Pero bueno, hemos estado entretenidos en otras cosas y bien. Y la espera se ha hecho más llevadera, es verdad. Claro, como algunas canciones ya tienen un tiempo, algunas serán, pues eso, más o menos de la etapa de La Armonía. ¿Qué hay entonces de diferente? ¿Notáis mucha evolución? ¿Notáis que ha cambiado algo en Mal Sujeto en este periodo? Hombre, la verdad que al haber ido a Gerona con Santi García, pues nos ha dado también un soplo de aire fresco, ¿no? Que es algo que también buscábamos, ¿no? Hacer un disco con un productor que queríamos hacerlo con él y tal. Y oye, los astros coincidieron y pudimos subir todos y hacerlo. Entonces, pues, a nivel del trabajo del disco, de grabación y tal, pues sí que hemos notado cierta diferencia, ¿no? Trabajar con alguien así, hacer música con un tío como Santi. Sí, nosotros veníamos de hacer dos discos. Siempre lo hemos trabajado mucho nosotros todo. La producción, los dos últimos discos, la producción la hice yo y lo grabábamos nosotros en el estudio de aquí, lo mezclábamos nosotros, y entonces es un trabajo que te saca un poco de las canciones y que, a ver, cuando lo hicimos en su día, pues nos moló y quedamos muy contentos y tal, pero queríamos como probar otras cosas. Siempre estamos también un poco investigando, probando, haciendo lo que más nos apetece y en este disco la verdad que el cambio más grande ha sido ese, que veníamos de dos discos de producción propia y de sonido hecho por nosotros y queríamos pues trabajar con alguien externo al grupo. Eso, una visión de fuera, una visión externa, pero es que encima, claro, la de Santi, de los Ultramarinos, pues es una visión pues de champion, ¿no? Podríamos decir, si hiciésemos el símil futbolístico y seguro que aporta mucho, pero cuando estabais en el estudio, ¿se llegaron a cambiar cosas o los temas ya fueron ahí muy, muy rematados? Bueno, los temas, a lo mejor no iba tan, algunos más, otros menos, pero sí que es verdad que los cambios que nos hizo Santi y tal fueron totalmente acertados, ¿no? Porque nosotros teníamos ya las canciones muy viciadas de oírlas mucho, llega un momento que no sabes si las estructuras son buenas, si no, y Santi la verdad que nos ayudó bastante. Habían canciones muy producidas por nosotros ya, que nosotros las veíamos claras y Santi también nos lo dijo, y esas cosas casi que el músico enseguida también las ve porque dice, bueno, esta canción es que así ha quedado redonda y enseguida el productor también lo ve. Y había otras cosas que teníamos un poco de dudas. Por ejemplo, esta canción que acaba de sonar antes, Multa y Cuero, el estribillo, le dimos la vuelta ahí en el estudio. O sea, era una canción totalmente diferente a lo que llevamos ahí al estudio. Uh-huh. Y allí en el estudio mismo, pues, armamos el estribillo así, con ese que no es mucho de nuestro estilo, del ritmo ese y española, vientos y tal, pero un poco lo armamos así porque creíamos que era lo que necesitaba para explotar ahí el estribillo y no lo encontrábamos, nosotros no lo encontrábamos. Pues cosas así cambiamos. Esa, por ejemplo, fue de las que más cambios tuvo. Es una de las canciones que más me gusta del disco. De hecho, yo, si me tuviese que poner en vuestra piel y elegir qué canciones iban a entrar en el setlist de los conciertos, lo tendría complicado, porque la verdad es que para decidirme por una canción me ha costado, porque me gustan muchísimo muchas de las canciones que hay aquí, que yo creo que algunas de estas canciones se van a quedar fijas ya en el repertorio de Mal Sujeto. Creo que con el tiempo va a costar trabajo algunas de estas canciones quitarlas del setlist, y si alguna vez se quitan, los seguidores de la banda dirán, no, esta no la podéis quitar. Sí, la verdad es que nos ha costado hacer el setlist. Bueno, hemos hecho ya 3 presentaciones y nos ha costado bastante elegir las canciones de este disco porque a nosotros nos gustan todas. Supongo que será normal, ¿no? Pero será normal de cada grupo las suyas, ¿no? Pero que nos ha costado mucho porque no sabíamos muy bien cuál elegir y hemos dejado fuera canciones que nos gustaría tocar en directo, pero claro, hemos pensado mejor hacer en otras presentaciones, elegir otras en vez de las que... Pero bueno, sí que hemos metido en el repertorio muchas canciones de este disco, casi todas. Pues ya digo, yo estoy seguro de que habrá canciones aquí, como Mi Guerra y probablemente Murta y Cuero y algunas de estas canciones que luego en el futuro serán auténticamente imprescindibles en el setlist de la banda y serán intocables, no se podrán quitar. El disco se grabó en noviembre del año pasado, o sea, hace ya un año. Imagino que os tenía que quemar ya en las manos, ¿no? Estaríais deseando compartirlo, pero es verdad que sí que se han ido publicando. Creo que hasta 5 singles, ¿no?, de adelanto, y eso pues más o menos ha hecho un poco más llevadera esa espera. Bueno, sí, hicimos 4 videoclips y fueron los singles que sacamos, que fueron La Huerta del Pozo y la Cruz, Mi Guerra, Murta y Cuero y Magia. Que en Murta y Cuero hicimos lo de la última cena y no nos ha denunciado Abogados Cristianos, me cago en la hostia. No hay manera, tío. Sí, pero que realmente a nosotros nos gusta un poco más sacar el disco del tirón. Lo que pasa es que pues nos decían que, bueno, también hoy en día pues se suele sacar más así a singles y tal. No sé, un poco hicimos mitad y mitad, ¿sabes? Porque nos querían que lo sacáramos todo un poco a singles, pero nos gusta más sacar como antiguamente, vamos, como venimos de los 90, pues sacar un par de singles y disco del tirón, pero bueno, alargamos un poco, pero sí. Lo de los Abogados Cristianos no no os, os confiéis que esos todavía son capaces de atacar, o sea que no os preocupéis que lo mismo todavía atacan. Es verdad que claro, la banda ya lleva prácticamente 20 años y en 20 años ha dado para mucho. Por ejemplo, para que veamos cómo en 20 años ha cambiado totalmente la forma de hacer llegar la música a la gente. Quizá la composición de las canciones y el tocarlas sea similar o la forma de hacerlo los grupos será parecido, seguro, de hace 20 años, pero la forma de hacerla llegar al público es totalmente diferente. Redes sociales, plataformas digitales, videoclips... vosotros en 20 años lo habéis, sí, no, habéis visto el cambio. Es agotador, es agotador. Mm. Antes, pues sacabas el disco y te ibas a tocar y ¡au! Pero ahora, con lo de las redes sociales y todo lo que has dicho, es que es un romance que flipa. Sí, el músico pierde mucho tiempo en cosas que no son música. También te iba a decir que sí que ha cambiado también la forma de tocar, ¿eh? O sea, porque ahora pues se lleva todo mucho más cuadrado, se llevan sesiones con, bueno, vamos todos con in-ear, bueno, con eso, auriculares para oírnos. Sí. Antes era todo como muy... no sé. Sí, más artesanal, más básicamente. Si venías aquí, tocabas 1, 2, 3, 4 y para adelante, ¿sabes? Sin claquetas, sin tal. Y ahora se lleva todo mucho más cuadrado. No sé, por mí... Está guay. Yo tengo dos opiniones. Está guay. Y por otro lado, que hemos perdido un poco esencia de pues cosas del directo. Total. Que pueden fluir cosas y que ya es difícil de que... De que eso pase. Sí, estoy leyendo precisamente ahora un libro de Rafa Vegas, el último que ha publicado, el bajista de Rosendo, y dice exactamente eso mismo que tú estás comentando. Cómo va contando además, en los dos últimos libros, va contando por capítulos cómo han ido año tras año, y va contando cómo ha ido evolucionando, ¿no? La forma en la que se iban incorporando esos nuevos artefactos, ¿no? Auriculares, el no sé qué, el aparatito de no sé qué para la secuencia de las baterías. Para dar todo, sí, eso sí, es verdad, sí. Que sí que ha cambiado mucho. Sí, y sí, ahora nosotros estamos en el local de ensayo, a ver, no, aún no nos hemos acostumbrado del todo, imagínate, pero porque llevamos toda la vida haciendo lo normal, pero ahora estamos en el local con pues eso, auriculares, in-ear, con pues una sesión de ordenador, no sé qué, entonces tú entras a vernos ensayar y solo oyes la batería. Ya uno gritando, ¿eh? Es verdad. Yo recuerdo cuando Animal Salvaje se publicaba, que estamos hablando de hace ya prácticamente 20 años. O sea, es que va a cumplir 20 años el año sí, que sí, viene. Sí, sí. Y la forma de hacer llegar la música a la gente también era diferente. O sea, por ejemplo, se vendían discos. Ahora prácticamente vender discos es muy complicado y los que se venden normalmente se suelen vender en los conciertos. Vosotros, pese a esto, publicáis el disco en formato físico, además en un digipack muy, muy chulo, con una portada que a mí me ha encantado y que cualquiera que lo desee lo puede adquirir. Pero es verdad que cada vez vemos más grupos que casi que prescinden, ¿no?, de este formato. Hombre, nosotros igual es porque, por lo que has dicho, como somos más viejos que andar para adelante, pues lo de tener el formato físico siempre está guay. Además, entendemos que hay gente que lo quiere tener. A lo mejor no para escucharlo, sino ya para coleccionarlo. Pero ya mucha gente ni siquiera tiene un reproductor de CD en el coche o en su casa. Pero bueno, siempre mola tener copias físicas, por lo menos de momento. Además, yo si fuese músico, pienso que hasta que no tuviese en las manos el trabajo, hasta que no pudiese tocarlo, sería todo como muy intangible, ¿no? El tenerlo ahí en en una plataforma digital, ¿no? Y es verdad, será que yo también soy de esa vieja escuela. Se han publicado, como decía, 4 singles de anticipo. O sea, que uno más o menos sí que se puede hacer una idea de cómo es el global del disco. Es verdad que después va a descubrir cosas que le van a sorprender y que le van a gustar, pero creo que como resumen estuvo bastante bien, ¿no?, esos 4 singles. Sí, un poco, hay un poco de todo que encuentras en el disco. Pues una canción así más rock, medio tiempo, una más rápida, una... luego básicamente en el disco pues es... sigue esa tendencia, la verdad es que también es un poco, no sé cómo decirlo, ecléctico. Sí. Porque sí. Las canciones son muy distintas entre sí, pero bueno, más o menos sí que te haces una idea del sonido, las letras y un poco el enfoque del disco. Lo más bonito de publicar disco nuevo, aparte de obviamente de que pueda llegar ya todo ese trabajo, ¿no?, que se ha hecho a lo largo de todos estos años a los seguidores de la banda, lo más bonito es arrancar ya con fechas y vosotros ya habéis estado en Madrid, pero se presentan más cositas. Habéis estado también en Zaragoza, pero se viene pronto Murcia, Valencia. Seguro que se van a ir añadiendo más fechas. Imagino que ahora lo que hay más ganas de todo es de tocar estos temas en vivo. Pues sí, a ver qué tal va el verano, a ver si nos sale algún festi. Sí que tenemos una fecha cerrada en septiembre, en Rafael Buñol. Queremos también volver a Madrid. No sé, en principio eso, que tenemos las presentaciones estas de salas y luego pues está saliendo alguna cosa más y supongo que el invierno que viene pues haremos alguna sala más. Uh-huh. Tampoco queremos tocar, o sea, tampoco queremos hacer una gira larga, queríamos hacer como paso a paso, tampoco sin hacer una gira larga porque... Impresión. ¿Cómo han sido los primeros? El de Madrid, Zaragoza, que son dos plazas fuertes también. ¿Cómo han ido esos dos primeros conciertos de la gira? El primer concierto en realidad lo hicimos en agosto, aquí en Buñol, en el festival, en el Tomate Rock. Y la verdad, pues eso fue un buen arranque porque, oye, estás en casa y estuvo muy bien de gente. Además, tocamos con Gatibu, que son unos grandes amigos y una referencia, y fue una manera genial de empezar la gira. Y luego los otros dos conciertos, pues la verdad que muy bien. En Madrid también estuvo muy guay, nos lo pasamos de puta madre, el sonido muy bueno, el garito también y el trato, y luego en Zaragoza igual, un garito muy chulo, un técnico muy guay, y hicimos noche. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido un poco porque la gente estaba ahí y llevamos mucho tiempo parados y realmente como que había más público que cuando paramos. Entonces como que, no sé, nos ha sorprendido sobre todo, pues eso, Zaragoza, bueno, sí. Muñoz es normal porque también somos de aquí y suele, y la gente pues nos quiere y aunque seamos cabrones, pero bueno, eso. En Madrid también estuvo Poncho K colaborando y no sé, fue una noche muy, muy guay también. Estaba precisamente yo pensando preguntaros, porque al principio de la entrevista ha salido el nombre de Poncho K, y es que Poncho efectivamente es protagonista también en el disco, en uno de los temas hay una colaboración, apetecía, ¿no?, mucho que estuviese ahí. Sí, bueno, ya en la Armonía del Caos, no, en el Paraíso Infierno también hay una colaboración de Poncho, ya que nos une una amistad ya de muchos años, y en este disco no podía ser menos. Además, el poema que escribió para la ocasión nos parece una maravilla y ha sido, vamos, un honor meterlo en el disco y en el vídeo también. Sí, la verdad es que con Poncho pues compartimos muchas cosas y una amistad muy grande, y bueno, yo también he colaborado en su disco, en una canción que ha salido esta semana. ¿Que se llama Somos? Sí, Somos, sí. Y nada, pues eso, nos vemos mucho, nos hablamos mucho y claro, teníamos que estar uno en un disco y otro en otro. Los planes de futuro pasan por eso, ¿no? Por lo que comentábamos, por tocar y por que no pasen tantos años, ¿no?, para un siguiente disco. Es verdad que entre medias esperamos, y toco madera, a ver si encuentro por aquí madera, esperamos que no haya una pandemia de por medio, porque eso tampoco lo hemos dicho, pero es verdad que el disco se ha alargado, pero es que entre medias, joder, que entre medias se puso el mundo patas arriba. Sí, sí. Bueno, si hay pandemia, aprovecharemos para sacarla. No, sí que queremos que no pase tanto tiempo. A ver, sí que somos un grupo que nos cuesta, entre disco y disco y disco, nos cuesta bastante porque, no sé, trabajamos mucho las canciones, no sé, le dedicamos bastante tiempo. Entonces, eso, suele pasar bastante tiempo, pero en este disco ya tenemos planteado, pues empezar a trabajarlo en cuanto, en verano, empezar a trabajar canciones nuevas y bueno, en cuanto se pueda, pues grabar. Bueno, yo tengo ya mi fecha anotada. La mía es la de Murcia. Cada uno la que le pille más cerquita. Yo estaré para ver a mal sujeto en la fecha que me pilla más cerca, que es la de Murcia, obviamente. Y vosotros, estéis de donde estéis escuchando el programa, pues estar atentos a las redes sociales de mal sujeto, porque seguro que se van a ir sumando muchas fechas y probablemente les tengáis cerca de vuestra casa, y será una oportunidad fantástica de disfrutar de los temas de Cautivo, este nuevo disco. José, Taber y Enrique Cuero, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento, que desde que se publicó no he dejado de escucharlo porque me tiene enganchadísimo, y que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Es un gusto. Vamos a escuchar Mi Guerra, que es otra de las canciones que se publicaron de anticipo, de Cautivo, el nuevo disco de Mal Sujeto. Otra noche sin dormir, me cuesta respirar y necesito el aire. Una huella en el cristal, la brisa de un anhelo, castillos de arena y sal. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar. Una vez más. Déjame sentir, subir a lo más alto del amor, pasar la vida entera bailando en la tormenta junto a ti. Subir a lo más alto del amor, perdido entre la niebla, cautivo en esta guerra. Hoy me cuesta sonreír, perdí la claridad con tanto ruido ahí fuera. Y esperanza, mi faro en la oscuridad. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar. Quinto disco para ellos, para Mal Sujeto. Recuerdo las fechas. Próximas 20 de febrero estarán en Murcia, Sala Spectrum. 7 de marzo, Valencia, Sala Jerusalén. Y más cositas que irán llegando, seguro. Muchas más. Y Cautivo, que ya está para disfrutarlo en tu plataforma digital favorita. Aunque yo te recomiendo que hagas como yo, que mira, aquí lo tengo, físico, para escucharlo una y mil veces. Te recomiendo que hagas lo mismo y lo tengas tú también en físico, que está muy bien lo de escuchar la música en el móvil, pero tenerla para escucharla en un buen equipo, eso no tiene precio. Bueno, más cositas, venga, vamos a seguir. Lo vamos a hacer precisamente escuchando el nuevo tema que han publicado los Battle Beats, y estábamos deseando de que sonara aquí en el programa una canción que como te digo, es el nuevo sencillo de la banda y que es, bueno, pues eso, al más puro estilo de este supergrupazo que nos encanta y que nos deja sonidos así, mira, como este. Watch the sky fall. Ahí, mirando cómo se acaba todo. Mirando cómo cae el cielo. Son Bottle Beats. ¡Temazo! ¡Sí, señor! Watch the Skyfall, la música de Bottle Beats. Y Danko John, que también tiene el nuevo sencillo de su último disco. Sick of sitting all alone, wanna change what I got. I Love It Louder, la música de Danko Jones para su nuevo sencillo. Por cierto, también tiene un nuevo single, Cloudfinger. Cuidadito con el gran hermano Big Brother. Está el Big Brother está en todas partes, está mirando, nos observa. Tiene la cara de Donald Trump para que tengas más pesadillas. Big Brother, lo nuevo de Cloudfinger. It's surface without purpose, it's depth without a meaning. It's primetime television full of brainless people dreaming. So play the part and show your tits for maximum exposure. Enjoy it while it lasts and cry your heart out when it's over. You sacrifice your private life in order to get mentioned. Anything to make sure you're the center of attention. It's all about the ratings, so bleed your little heart out. And if that doesn't the trick, then get your private parts out. In the name of entertainment, it seems anything's accepted, except that every single real emotion is neglected. The reality reflected and the conflicts instigated are childish provocations artificially created. Wits and shadow contribution for the pacified consumer, built on storyboard illusion. Planted plots and evil rumors. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Want a pretty surface, it's just a guilty pleasure that doesn't fill a purpose. Cause seeing someone ridiculed in public is rewarding. As long as we're not part of it, it's always reassuring. What is it that drives someone to go to those extremes? Young and dumb and full of calm and full of hopes and dreams. Without a clue of what to do or what's a good decision, you fuck your life up randomly with no sense of precision. Wits and shadow contribution for the pacified consumer. Build on storyboard illusions, planted plots and evil rumors. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. El Big Brother watching you, sí señor, te está mirando, cuidadito. Big Brother's watching you. Maldito Matas acaban de presentar su nuevo sencillo, un nuevo tema que es un nuevo trallazo cargado de energía, fuerza y actitud que cuenta con la colaboración ni más ni menos que de los grandísimos Radio Crimen. Bueno, pues precisamente ese tema, el nuevo de Maldito Matas, es el que vamos a escuchar nosotros en el Con Fuerza Heavy. De todo, me vuelvo a casa, cambio los días por eternas madrugadas, donde poder olvidar que te fuiste de aquí antes de tiempo. Fue largo el viaje, no pasa nada, hoy volveremos a brindar si no hay mañana. Con velocidad, es el momento. Ando perdido, busco algún hermano que me envenene, que me invite a un trago. Vuelvo a las calles del infierno, por fin volver a vernos, dispuesto a naufragar. Noches de puro sentimiento, placer de no estar muerto. Media sonrisa, endemoniada. Maldito Matas, con ese tema, con la colaboración de los Radio Crimen. Sí, señor, vuelvo, así se llama ese nuevo sencillo que han publicado. Bueno, el turno siguiente de nuestro programa es para Gustavo Carrascal, que al frente de After Dying nos ha hecho llegar Pain and Blue, del nuevo disco de la banda. Y nos contaba que es el nuevo álbum que ha publicado de rock y metal. Y bueno, pues nos apetece mucho que tú lo escuches también aquí. En el Con Fuerza Heavy están sonando en este preciso instante After Dying. Recuerda el título, Pain and Blood. Sangre y dolor, mucha para esto que suena After Dying. The wind moves the leaves of the trees. Our windows open sliding in my room. Smell takes over. My place, the call is coming. Throw my face. It's my devil. It's your devil. Our devil. You have what it you steal my soul. Take my mind with the pain. The whisper in my power bled my skin. The blood runs again. Dying en el Con Fuerza Heavy. Hace unas semanas te hemos presentado lo nuevo de los Heavyletas. Están de vuelta. Se han marcado un tema de 6 minutos. O sea, no le tienen miedo a eso de los temas largos. Ahora que se llevan los temas de apenas 2 minutos y pico. Ellos no conocen el miedo.

porque vamos a tener un detallito que nos van a regalar y que van a ser, que va a ser para un oyente o una oyente, un oyente o una oyente del Confuerza Heavy. Pero eso os lo contaré ahora, en los próximos días, con ellos, con Heavyletas. Un concurso, vamos. Nos vamos hasta Manifesto, el último de los Easy Rider. Pedazo de disco, hay una versión en español de Felurian. Easy Rider, sí señor. De ellos, de Easy Rider, vamos a pasar a Abismo. La semana pasada hablábamos precisamente del nuevo disco que se publicaba al día siguiente de nuestro programa. Nosotros manteníamos una entrevista muy, pero que muy interesante con ellos, con los Abismo, justo un día antes de que se pusiese a la venta el disco. Ahora ya está completo, ya lo puedes escuchar, lo puedes disfrutar. En él hay canciones como Seres Oscuros, Abismo. La sucia plaga extendiéndose. Seres oscuros. Seres oscuros desde el último de Abismo. Turno para otra banda que comparte sello, que están en Malditos Records también. Son Sociología Animal, con la colaboración de Pet de la Tona. Esto es La Bandera del Poble. Terra, feia mi amor en el jardín. S'han abocat a la misèria en un barri que els avis van construir. Ara la graderia, qui ho diria, que els jugadors no jugaríem el partit. Ens compren la vida, retrotopia, el barri es desdibuixa i cau en l'oblit. Fes una ullada al teu voltant, dalt i baix, a la dreta i a l'esquerra. Oblida't de l'apariència, mira l'essència, gent corrent, sempre presa de les presses. I dices promeses, falses enverinades, ens ve llibertat, qui provoca misèria. I d'esta manera, el sistema ens culpa quan l'atur, l'ansietat, toquen a la porta. Calma i unió, lluita i passió, però, i si no podem amb tot, juguen al polibó, juguen amb la por. Mai pai, on hem sembrat la llavor, i que escriu tot el que relata. Joc dels gats, caçant a les rates. I aquí es mira només la butxaca. Ja estem afilant la falsa, som corsaris, som pirates. Mur d'Instagram, TikTokers, influencers. Mails lladors i més llauro indignat. Les xarxes socials són el poble, l'escola, la llotja de barri, els amics, la família. Felip VI parla de meritocràcia. Cultura de les forces, el ric per una herència. Selva de ciment en què la vida en descasa. No és turisme fòbia, és veïnofilia. No, no hem vingut a jugar als likes. hem vingut a guanyar espais. El combat cultural i a partir-nos la cara pel barri per l'horta. Afrontar tot el pes de la història quan impacten les bales de goma. I no queda res més a la taula que el pa de la fam i el pes de la massa. S'accelera la vida per moments. Sonen les campanes del col·lapse. No podràs escapar de l'abisme tot sol. No podràs escapar sense l'aire. S'accelera la vida per moments. La bandera del poble a les cartes. No podràs escapar de l'abisme tot sol. No podràs escapar sense l'aire. No som una local experience, no som el teu destí turístic on veniu a veure vi. Som la mirada calmada de l'àvia assentada al barri amb la cadira de plàstic. Manen sobre una terra on no hi viurien, on l'olor a merda es cola pels camins. Des des terres encara brota vida d'aquelles lluites compartides, ara estirarem els fils. No, la història mai s'acaba, canyes i fang, plàstic i propaganda. Som peons en peu de pau, volem escaquejar-nos del tauler i primer pausa. Camins 40, quasi res en renta, el passat és cicatriu i el futur ferit obert. Quan ha mort el compromís, la constància, la paciència, avui és ara tot pa mi, bulímica immediatesa. Calma, ho volem simple, deia que cantant amb la raó intacta, a convertir les afores en un camp de refugiats per a treballadores de la gran ciutat. Tranqui, no siguis simple, un altre apartament turístic en nom de la llibertat. Faran del respirar un negoci, si els deixem acabaran amb tot allò que vam estimar. Que vam estimar. S'accelera la vida per moments. Sonen les campanes del col·lapse. No podràs escapar de l'abisme tot sol. No podràs escapar sense l'aire. S'accelera la vida per moments. La bandera del poble a les galtes. No podràs escapar de l'abisme tot sol. No podràs escapar sense l'aire. Han alçat els palets la terra. Fèiem l'amor en el jardí. Ens han abocat a la misèria en un barri que els avis van construir. Con Josep Nadal, sí señor, ahí estaba Pez de la Tona y La Gosa Sorda y Sociología Animal con La Bandera del Poble, el primer single de lo que será el próximo lanzamiento de la banda, Retrotopía, que verá la luz en febrero del próximo 2026. Bueno, hemos nombrado precisamente a La Gosa Sorda y La Gosa Sorda suenan hoy con esto. A Tornallón, su nueva canción. Sabria bé com dir-te que no queda més remei que traure fang per sobreviure. I ara que estàs sobre el meu pit i vas cantant-te cançonetes, t'adormiràs contra la nit d'un temps de por i sangoneres. T'han deixat el futur espès i el present s'ha fet irrespirable. Cau la mar a plom del cel i el foc ataca foc les cases. Cau la mar a plom del cel i hem decidit que tornarem a sembrar la llavor de la polsadera. Tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la sembra, resistís fill meu defensa. Tornarem. no queden referents. Només imatges esclaves de la marca personal i l'algoritme. I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat. Unitat contra l'abisme, resistint damunt del fang com un sol cor. I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat. Que tornarem a sembrar la llavor de la polsadera. Tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el franc, sobre la cendra, resistís, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llogar la terra. Condem! Trenca el límit que la merda soma. Ser feixista ara està de moda. Quan la bossa sona, ni una perla es deixarà en el sac. I si mirem les corts i com canten els porcs, una visita al perfil i deixa tot tràgic com media mar. Riure per no plorar, va per capítols, l'esperpen televisat. No, no, jo dic no, perquè no es pot tolerar. Jugar-la de bot i braç i la pilota encala. Senyor Mazó, decidí que tornarem a trencar contra el cel la derrota i la injustícia. Tornarà la remor al carrer per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la cendra, resistix, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llogar la terra. Hem decidit que tornarem. Ganas teníamos, ¿eh?, de que estuviesen de vuelta. Sí, señor, la goza sorda. Ahí está Atornallón. Nuevo temita que han presentado. Bueno, no queda nada prácticamente para que vea la luz de Mi corazón y otras miserias, lo nuevo de Adventus. Y hoy, Adventus son protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Y mentiras que la vida me contó. Arrojé al mar los golpes y las caricias que el camino me brindó. Quise olvidarme por un día de lamerme las heridas y mirarme en el espejo. Sin temer por lo que veo y volver a ser yo. Quizá volver a ser yo. A reír sin final y sin motivo. A llorar de emoción si te fundes con. A volver a ser yo. Decidí llorar cada vez que lo sentía, cada vez que me caía en un pozo sin final. Aposté por caminar rumbo a la melancolía, abrazando las astillas que se quisieron clavar. Quise contarle a mi madre memoria en el fondo de la historia. En ninguno de los cielos hay lugar para mis miedos. Y volver a ser yo. Quizá volver a ser yo. A reír sin final y sin motivo. A llorar de emoción si te fundes conmigo. Suspiro. Uno de los discos más esperados por muchísimos seguidores de la música rock y heavy metal es, sin lugar a dudas, el de Adventus. Yo, personalmente, y esto es una matización personal que hago yo, es de los discos que más ganas tenía de que llegara en este 2025. Había mucha, mucha expectación por comprobar cómo sonaría lo nuevo de Adventus y encima, además, desde que conocíamos que la incorporación de Ramón Laje también le daría otros matices diferentes a todo este proyecto. Bueno, pues para hablarnos de un disco que sale, iba a decir mañana, pero nada, en apenas una hora y media estará ya disponible para escucharlo todo el mundo, para hablar precisamente de este proyecto, vamos a contactar con el alma de Adventus, con Manuel Ramil, que nos está escuchando y que nos va a contar todos los detalles de lo que ha sido la preparación de este disco y de los planes de futuro. Manuel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? Muy buenas noches. Es un placer. Encantado de saludarte. Es un placer tenerte aquí en el programa de nuevo, volver a charlar contigo y sobre todo con tan buena noticia como es la presentación de un disco nuevo. Bueno, siempre es motivo de cansancio, ¿no? Y de meses de trabajo y de intensidad, pero una vez que eso está ya, pues bueno, pues como está ahora, ¿no? Para salir dentro de un ratito, pues es una... Siempre es una buena noticia, ¿no? Y es verdad que estamos deseando ya que por fin la gente pueda conocer el disco entero. Antes que nada, cuéntame, ¿cómo estás tú de salud? Bueno, estoy bien de lo mío, ¿no? De mi problema cardíaco y eso, pues lo estoy llevando muy bien. Dan todos los valores ahí en su sitio, pues con mis cuidados y mis tratamientos y todo esto. Ahora mismo estoy un poco recuperándome de un virus que me ha tumbado ahí y por eso tengo esta voz así un poco más cazallera de lo habitual, pero en términos generales estoy muy bien, la verdad, muchas gracias por preguntar. Pues no sabes lo que me alegra. Yo hace unos días estuve viendo a Manuel, en este caso con Avalanche, que estuvo en Murcia presentando el... Ahí estaba destrozado. Eso iba a decir, ¿no? Que me contaba Manuel que en ese momento del concierto es cuando seguramente peor ha estado, ¿no? Con este virus. Y yo le decía, joder, pues no se nota, ¿no? El estar ahí encima de un escenario que siempre, bueno, pues conlleva un desgaste físico y mental muy, muy importante, y para una persona que encima está atravesando un momento de salud delicado con un virus, pues no se notó, ¿no? Murcia, además, con Avalanche, que tú sabes que tiene un amor muy, muy, muy especial, pues siempre, sí. Siempre hay una comunión perfecta, ¿eh? Sí, bueno, la sala Garaje, siempre lo he dicho, es de mis salas preferidas con diferencia en España. Y bueno, pues es verdad que llegué, pues el viernes y el sábado pasado estuve, bueno, en el punto álgido de este virus, que la verdad que estaba destrozado. El momento del concierto, pues un poco dopado, lo llevé mejor. Pero bueno, yo recuerdo del concierto, es maravilloso, porque la verdad que en Murcia siempre se nos, ya te digo, más allá de que es una sala que me encanta y que tienen un equipo técnico y un personal allí espectacular, el público en Murcia yo creo que Avalan siempre lo ha querido mucho y siempre nos hemos sentido allí muy, muy queridos, la verdad. O sea que, bueno, la experiencia fue una vez más maravillosa, más allá de mi virus, que ya, bueno, se fue quedando entre el viaje de ida y el de vuelta, se fue quedando por el camino y ya parece que vamos mejor. Y que no vuelva, efectivamente. Bueno, presentabais allá por el mes de abril un disco en directo, el del Piorno Rock, y, sí. Y curiosamente... de repente se anunciaba que la voz de Adventus iba a ser Ramón Laje. ¿Cómo es el contacto con Ramón? ¿Cómo de repente decidís unir los caminos en esta aventura? Bueno, claro, yo a Ramón lo tenía muy, muy a mano, ¿no? Habíamos trabajado juntos en Del Alma, somos amigos desde entonces, la verdad es que hemos mantenido siempre una muy buena relación. Y bueno, pues era una opción en el momento en el que se presentó, bueno, pues por temas laborales de una oferta que tuvo ahí Diego, pues se planteó esa posibilidad. La verdad es que yo no contemplaba otra opción que no fuese Ramón, ¿no? Él mismo en alguna entrevista le he escuchado decir, bueno, le habían hecho esta pregunta, ¿no? Que bueno, ¿y cómo fue? Y tal, y dice, bueno, es que no me di opción, ¿no? La verdad es que no le di opción. Hablé con él, le conté un poco lo que pasaba y le dije que no valoraba otra posibilidad, ¿no? Yo, Ramón, en lo personal le conozco desde que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en Del Alma, pero en lo profesional nunca he ocultado, al contrario, que soy muy fan de Avalanche desde que los conocí. Y por tanto, pues unos poquitos años después de Ramón también, ¿no? Me lo conozco perfectamente, lo he visto no sé ni cuántas veces en concierto y bueno, pues me hacía también una especial ilusión poder trabajar con él a la voz, porque estaba seguro de que nos podíamos entender muy, muy bien, como creo que así ha sido, ¿no? Precisamente Ramón, también por un problema de salud, no pudo estar en Murcia el otro día. Y es verdad que nos faltó ahí esa presencia de Ramón, que siempre llena muchísimo el escenario y que es maravillosa. Pero claro, dirán los oyentes, los seguidores del grupo, dirán, cuatro discos, contando que uno además es en directo y tres vocalistas diferentes. Sí, bueno, pues cosas que van... En realidad, este es el cuarto disco ya, sí, más un directo. Más, o sea, el directo, claro. Bueno, pues cosas que te van... Que la vida te va... Como dice el disco, ¿no? El viento... Te lo va trayendo el viento, ¿no? Es decir, a veces pues hay circunstancias que tienes que ir capeando. Unas puedes controlarlas, otras no. Al final de lo que se trata es de irse reponiendo, de caerte, de levantarte y de intentar pues sacar el proyecto adelante. Esto también demuestra lo difícil que es el mantener un proyecto, el que todo el mundo esté involucrado, las responsabilidades que tiene, ¿no? En todos los sentidos, desde ensayos a actuaciones, a grabación, en fin, que tener un grupo es complicado. Sí, bueno, a mí, claro, en este caso de Adventus, pues me ha tocado un poco siempre echarme el proyecto a la espalda, ¿no? Sí. Yo qué sé, pues por decirte así, en Avalanche pues tengo una posición más cómoda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es interesante verlo desde los dos lados, aunque al final, quieras que no, te acabas implicando, ¿no? O yo por lo menos, es mi forma de trabajar, incluso con bandas que no son mías, ¿no? Que vienen a mi estudio a grabar su disco, pues no concibo otra manera que no sea la implicación, ¿no? Uh-huh. Lo de echarse un grupo a la espalda hoy en día, pues yo soy prácticamente novato en esto, ¿no? Pero, no sé, gente como Rionda, que lleva 30 años, o Mago de Oz, o este tipo de bandas que llevan tantísimo, Angelus, ¿no? Es un ejemplo, Sauron, son ejemplos, sí, hoy en día muy, muy potentes de esto, ¿no? No sé, la admiración que me despierta esta gente, pues te puedes imaginar, ¿no? Porque es algo realmente complicado, ¿no? Si echamos un vistazo atrás, los que hemos seguido Adventus desde el primer momento y conocemos a la banda y nos gusta y hemos disfrutado mucho con los tres discos previos, ¿Qué vamos a encontrar nuevo, diferente en este nuevo trabajo de Mi corazón y otras miserias con respecto, uh-huh, pues por ejemplo, a Lo que trajo el viento o a Morir y renacer, sí, o Saudade? Sí, bueno, yo creo que básicamente hay un toque de frescura que nos aporta la presencia de Ramón Laje, ¿no? De, uh-huh, creo que es el disco seguramente más metalero de lo que hayamos sacado hasta ahora. Tiene un toque más moderno, seguramente, más agresivo, quizás. Y yo creo que en ese sentido va a sorprender, ¿no? O bueno, ya nos ha dado esa impresión con algunos de los adelantos que hemos sacado, bueno, lo que te comenta la gente. Y creo que hay todavía unas cuantas cartas en los temas del disco que van a sorprender. Yo creo que, bueno, que quizás los dos primeros discos eran más continuistas, seguramente, ¿no? Aunque en Saudade ya se insinuaba un poquito cosas que luego estuvieron de una manera mucho más radical en Lo que trajo el viento, ¿no? Pero tanto Lo que trajo el viento como este disco, yo creo que han sido dos giros, desde mi punto de vista y a la hora de componer y eso, que también se trata un poco de eso, han sido dos giros divertidos y bonitos de hacer, ¿no? Creo que tampoco hemos buscado nunca, ni creo que lo busquemos, no sé lo que haremos en el futuro, pero la repetición de la fórmula o eso, pues tampoco es algo que creo que atraiga demasiado, seguramente. Hemos hablado de Ramón, pero qué decir de Fernando, de Nacho, de Dani, ¿no? Que sí, han aportado también una maravilla ahí en el disco. Sí, yo creo que es el disco de toda mi vida que me haya tocado hacer la labor un poco de, pues eso, de composición, producción, etcétera. Creo que es el disco con diferencia donde la aportación de los músicos se nota de una manera más patente, ¿no? Yo los temas es verdad que parten de mí, hay un trabajo muy importante ahí de composición inicial, ¿no? Pero luego yo paso los temas a los músicos y ahí cada uno mete mano a su criterio, ¿no? Es verdad que yo estoy un poco ahí centralizando todo, pero luego cada uno tiene que aportar su parte y creo que en este disco eso ha sido más evidente que en ningún otro en el que yo haya trabajado previamente, la verdad. Uh-huh. El feedback, tú lo has dicho, el feedback ese previo con De mi corazón y otras miserias o Muerte en espiral o Se rodeó, ha sido muy bueno la respuesta de la gente. Yo, por ejemplo, desde el momento en que escuché De mi corazón y otras miserias, me anoté la fecha de salida del disco como en rojo, o sea, como diciendo, vamos, deseando que se publique el disco. Eso se nota, ¿no? La expectación, las ganas del público, de los seguidores de la banda, con esas tres primeras canciones, pues hombre, un poquito más llano el camino si se hace, ¿no? Qué bueno, nada, muchas gracias por lo que me dices. Hombre, sí, es verdad que creo que siempre hemos tenido buena acogida, ¿no? Con cualquiera de los discos de Adventus siempre ha tenido un público ahí expectante y esperando lo que íbamos a hacer. Quizá el giro de Lo que trajo el viento sorprendió a mucha gente, aunque sí, nosotros estábamos muy muy seguros de lo que estábamos haciendo y teníamos muy claro que era por ahí por donde queríamos tirar, pero evidentemente hubo críticas positivas y críticas negativas, eso es evidente que tiene que ser así y agradecidos de que así sea, mientras sean constructivas a poder ser. Y con este nuevo disco, que yo considero que hay un giro muy importante también, la verdad es que, bueno, ha sido todo prácticamente positivo o muy positivo, ¿no? Bueno, pues muy sorprendidos para bien, claro, es más fácil, ¿no? Cuando te expones en un disco, en unos temas, que siempre es algo que a mí personalmente no es que me encante, a mí me gusta componer canciones, etcétera, pero el momento de exponerte y el revuelo que se suele generar, pues tampoco es que me encante, ¿no? Ni cuando es para muy bien, ni cuando es para mal, ¿no? Yo me gusta hacer los temas y me gusta estar tranquilamente, ¿no? Sin estar mucho en la picota, digamos, ¿no? En la palestra. En este sentido, este disco ha sido, bueno, los temas que hasta ahora hemos enseñado, el feedback ha sido muy bueno y eso pues también te tranquiliza un poco y te hace que crezcan las ganas por enseñar lo que queda, porque creo que todavía hay mucho que ofrecer en lo que está por enseñar. Bueno, en lo que sale ya mismo, ¿no? De eso, si yo fuese notario, daría fe total y absolutamente, yo que he tenido la fortuna ya de poder escuchar el disco anticipado, doy fe, efectivamente. O sea, yo os aseguro a los seguidores de la banda de que vais a encontrar unos adventus que os van a maravillar, y el ejemplo de los tres primeros singles no es más que eso, un ejemplo de lo mucho que después hay en el disco. Me da la sensación, no sé si me equivoco, Manuel, de que es un disco muy, muy personal, pues directamente ya desde el título, ¿no? Después de los problemas de salud que has tenido, de Mi corazón y otras miserias, pero es un disco, pues eso, muy personal, muy, muy centrado en algo muy interior tuyo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que siempre el tipo de letras que hago van un poco en esa onda. Pero claro, en esta ocasión, lo quieras o no, pues el disco ha salido de esto, por lo que me preguntabas antes, ¿no? De una situación, de un trauma, de una enfermedad personal, sí. Algo que está ahí conmigo ya, que me va a acompañar para siempre. Y la idea fue, bueno, y de hecho el título del disco salió estando en el hospital muy al principio, ¿no? Cuando ni siquiera yo sabía muy bien cómo iba, en qué iba a derivar todo esto. Me pareció un título sugerente a partir del cual poder escribir y contar esta historia, ¿no? El tema de que sea algo tan personal, con permiso de mis compañeros, ¿no? Que me permiten estas licencias, está llevado en este caso, pues por ejemplo, en el caso del arte, lo hemos querido llevar al extremo. Por darte un dato curioso, el libreto, por ejemplo, es escrito de mi puño y letra, todo el libreto, ¿no? Los créditos, las letras de las canciones, etcétera, etcétera. Queríamos no desvirtuar esa personalidad que creo que tiene la música y la letra de este disco, y llevárnoslo al extremo también en lo que es el diseño. Luego la portada. La portada es un corazón con un electro, ¿no? Sí, bueno, ahí va, ¿no? El electro, hay dos electros en el disco. Uno es un electro antes de mi operación, es mi electro real con mi corazón enfermo, y otro es mi electro después de la operación con mi corazón pues enfermo, pero recuperado de alguna manera, ¿no? Y hay un montón de pruebas médicas por ahí reales. Quiero decir que sí que es un disco en el que hemos jugado mucho la baza de personalizarlo totalmente, ¿no? Y bueno, creo que era el momento de hacerlo así, porque al final el disco está contando lo que está contando, y me parecía la manera más sincera de hacerlo, la verdad. Es una maravilla. Yo, de verdad que, porque os preguntaréis vosotros, ¿hay caña? Muchísima, muchísima caña. ¿Hay momentos así más de medio tiempo? También los hay. Se termina con En paz, una canción que yo estoy seguro de que se va a convertir en la favorita de muchísima gente, una canción en la que se baja un poquito los decibelios, ¿no? Es un disco muy completo, ¿no? En ese sentido. Bueno, ahí yo creo que lo acabas de definir, ¿no? Ahí cuando nos pusimos a trabajar al principio, cuando me puse a componer, pues tuve muchas conversaciones con Ramón, ¿no? Porque evidentemente yo tengo mi forma de componer, pero es verdad que al final compones para ti, para los músicos que están a tu lado, y sobre todo para el cantante, que es quien le va a dar un porcentaje grandísimo de la personalidad de tu banda y de tu disco, ¿no? Entonces, tuve muchas conversaciones con Ramón, hablamos un poco de lo que a mí me salía, él me contó también qué le apetecía a él cantar, ¿no? Ya más allá de que yo le conozca como intérprete, que le conozco desde hace un montón de años y le tengo más que interiorizado, a él le apetecía mucho la parte más metalera que hay en el disco, ¿no? Uh-huh. Él me pedía que tirásemos por ahí, que pisásemos un poco el acelerador. Y es verdad que eso está ahí presente en el disco. También hay medios tempos que a mí me gusta mucho el rollo medio tempo, porque al final quedan cosas quizá con menos revoluciones, pero muy potentes también, ¿no? Hay temas como En lo peor, por ejemplo, es un tema que me parece que tiene una fuerza brutal, siendo un tema de tempo, pues eso, de medio tempo, digamos. Y luego están sutilezas como, por ejemplo, En paz, que, bueno, estoy de acuerdo, yo creo que es de esos temas que cuando terminas de hacerlo, bueno, tienes esa sensación de tema redondo, ¿no? Sí. Y de tema que tiene muchas cosas que decir, con una letra que es un cierre perfecto, yo creo, para lo que es el disco. Y bueno, pues hay un poco toda esa gama de colores que tú comentabas y que la verdad estamos deseando que la gente pueda por fin descubrirla, ¿no? Yo muchas veces lo digo, es de esos discos que no ocurre siempre, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo aquí en la radio, que recibo muchísimos discos, no me pasa con todos y con algunos sí me pasa, que es eso de que termina la última canción y te apetece darle otra vez al play. Y cuando le das otra vez al play, descubres cosas en cada escucha que a lo mejor antes no te habías fijado, ¿no? Y me está ocurriendo mucho con este nuevo disco de Adventus. Qué bueno. Y es una maravilla. Bueno, lo habéis grabado en la tercera planta, el ponerte ahí tras los mandos, no sé si al final te hace casi, no sé si cogerle un poco ya de hartura, ¿no?, a las canciones o no, el estar ahí trabajándolas tanto tiempo. No tanto, pero es verdad que en proyectos como Isla Adventus, que me toca comerme desde la composición más inicial hasta el mastering más final, pues claro, no te despegas de ese chicle durante muchos meses, ¿no? No le pillas manía para nada. De hecho, es un proceso muy muy bonito, ¿no? Verlo tan de cerca en todas las fases. También te digo que una vez que lo entrego, pues lo habré vuelto a escuchar. Pues mira, lo hemos entregado hace 3 meses el disco, o casi 3 meses entero, de ponérmelo de arriba abajo, y pues lo habré hecho a lo mejor una semana después de entregarlo y ya. Claro. Sí, es verdad que lo tienes todo muy muy presente, eres muy consciente de lo que hay ahí, porque te sabes hasta cada mínima respiración, claro, ¿no?, que haya dejado ahí Ramón. Y sí, y luego también es bonito dejar que pase un poquito de tiempo, pues yo qué sé, mañana sale, pues seguramente me apetecerá ponérmelo y darle una escucha, ¿no?, y refrescarlo todo un poco y ver comentarios de gente y eso siempre es bonito, ¿no? Pero tampoco soy alguien que me haya pasado estos 3 meses, por ejemplo, escuchando el disco. Creo que está bien tomar un poco de distancia con eso, ¿no? Claro, presentar un disco siempre es una excusa perfecta para ponerse en carretera, para presentarlo en directo, y me imagino que hay muchas ganas. Se presenta, por tanto, un final de año, seguramente más principio del que viene, imagino que con fechas, ¿no?, de Adventus. Sí, más bien será ya a principios del que viene. La intención es que estaremos tocando a partir de marzo. Dejaremos que el disco se foguee un poquito y nuestra intención no, estaremos tocando ya a partir de marzo, eso es. Uh-huh. Y bueno, y supongo que con ganas de ir a todas las plazas fuertes, ¿no?, de que no falte ni una. Bueno, a las fuertes y a las pequeñas. Y a las menos fuertes. Nosotros lo que queremos es sacar a la banda a pasear, enseñarnos en directo, hacer los directos pues lo más memorables para cualquier persona que se pueda comprar una entrada o asistir a un festival o lo que sea, y a partir de ahí crecer. Esto queremos que sea, lo dice Ramón siempre, pico y pala durante el tiempo que sea necesario, sin fórmulas mágicas y sin milagros, trabajo, más trabajo y más trabajo, eso lo tenemos muy claro, tocar todo lo que podamos y en cuanto nos despistemos, pues que me estés llamando otra vez porque tengamos un disco nuevo. Efectivamente, así es. Pues hay muchísimas ganas de ver a la banda. El público, yo estoy seguro de que va a quedar maravillado dentro de un ratito en cuanto el disco esté ya disponible para todo el mundo. Y bueno, pues además sabed que lo podéis conseguir también en Digipack, muy, muy chulo, y en vinilo, que ahora se vende incluso mucho más que los CDs. O sea, que es un disco de esos para tenerlo en casa y guardarlo. Manuel, siempre es un placer charlar contigo, es un gusto. Muchas gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos del Con Fuerza Heavy y que os traiga muchas alegrías este nuevo trabajo de Mi Corazón y Otras Miserias. Muchísimas gracias, Julián. Como siempre, un placer saludarte y bueno, pues que sean muchas veces más. Gracias por el apoyo siempre. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de Adventus. Así suenan en el Con Fuerza Heavy. De las las miserias de mi corazón. Decidí cuál era la mejor para guardarla en el recuerdo. Entre miserias de mi corazón decidí dar todo lo peor. Sí, señor, ahí estaban Adventus. Falta una horita solo para que el disco vea la luz. Si nos estás escuchando en directo, si nos escuchas en la reposición, en cualquier otro momento, en cualquier otra de las distintas reemisiones del programa, pues el disco ya estará disponible. O sea que ya puedes escucharlo y puedes disfrutarlo. De mi corazón y otras miserias, lo nuevo de Adventus. Son Sauk. Hace poquito pasaron por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su último lanzamiento. Esto se llama Bestia. We'll be right back. hasta la ciudad de Quebec. Nos vamos a ir en este momento. En esa ciudad, en 2015, nace un grupo llamado Mr. Weather, que bueno, pues se ha ido labrando su propio camino en la escena de rock moderno, fusionando complejidad del progresivo con el impacto del hard rock. Y bueno, pues de ahí han salido cositas como Conexión, este sencillo que están presentando en estos días. Ahí les tienen, son Mr. Weather. Conexión desde Quebec, me parece una maravilla este grupo, ¿eh? Sí, señor, no les vamos a perder el rastro. Venga, que se note, arriba todos. Esto es El Vagabundo y ellos son Finway. Vengo de una aldea, más allá de las montañas. Hace tiempo que dejé mi hogar. Duermo entre maleza y hierba, el cielo por Llegan desde Cuenca, es una banda de metal que se formó en el año 2022, o que por lo menos publicaron su primer disco en el año 2022, se llamó Genesis, y ahora regresan con su segundo álbum, Subnivium, es el título de esa nueva aportación de la banda. Mintra, esto es De Luz y Fe. Como estrella en el cielo. Pues no olvides ese nombre, Mintra, de Luz y de Fe. De Luz y Fe es el título que han presentado, o con el que han denominado a ese nuevo tema que acaban de presentar. Bueno, nos vamos a ir hasta Barcelona. El pasado 13 de septiembre vio la luz el segundo trabajo de un grupo barcelonés que se llama Casanova. El nuevo álbum se llama Simplicado y recibe el nombre de uno de los temas. Es una mezcla de las palabras simple y complicado. O sea, simplicado. Ahí les tienes, Casanova. Complicado, o las dos cosas. Simplicado, ahí estaban Casanova, esa banda que está pues presentándonos este primer trabajo que salió el pasado mes de septiembre. Estás escuchando Con Fuerza Heavy, más cositas, esta es la edición 1661 y este es el gran teatro del universo. Uno de los temas de Inmortal, el último de Hamlet. Más como tú, más debe ser, más intenso. Los Hamlet, sí señor, ahí estaba ese temazo, el gran teatro del universo desde Inmortal, su último disco. Turno para Ciudad Olvido con su nuevo sencillo, lo han llamado Aráñame. Con la colaboración de Razkin. Ciudad Olvido, Aráñame. Ahí está el nuevo tema. Dame todo, quiero más. Bueno, vamos con un estreno nuevo hoy en el Confuerza Heavy. Y además de eso es que a mí me alegra muchísimo poder presentarte. Rubén Sykes tiene nueva canción. Acaba de publicar Emptiness, este nuevo tema, junto a la cantante malagueña Ada Lira. Nos contaba Rubén que es el inicio de una nueva era en su proyecto en solitario. El tema, en este caso, no es instrumental. Y hasta incluso él se ha atrevido a poner voz junto a la de Ada. Disfrútalo. Rubén Sykes está de vuelta con Emptiness. Yeah. experiencia musical para Ruben Sykes. Si te gusta, y el temita que acabamos de escuchar ahí y que nos dejaba unas sensaciones maravillosas. Emptiness es ese nuevo lanzamiento que acaba de publicar. Un placer poder ofrecértelo aquí en el Con Fuerza Heavy. Placeres compartidos, por ejemplo, el que han presentado Marfil y Cuchi. Esto es No Tengo Miedo, lo más reciente de Marfil. Y ahí, como te digo, está precisamente compartiendo este No Tengo Miedo, Cuchi Romero. Miedo, la unión de Marfil y Cuchi Romero, fantástico. Hace un año estábamos presentando el 40 peldaños de los Leice, un disco en el que incluían un par de temas nuevos y revisitaban otras canciones que ya tenían un tiempo, como Al Límite, desde aquel 40 peldaños de los Leice. Nadie supo Límite, sí señor, desde el 40 peldaños de los Leice. Siempre tenemos un hueco aquí en el Conforza Heavy para los Leice. Pues eso, estás escuchando la edición 1661 de Conforza Heavy. Y en esta edición 1661 suenan Mr. Sin Marf con Vértigo, su nuevo tema. Yeah. pues un poquito de vértigo. O mucho. Mr. Sin Mark. Ahí están sonando los acordes de ese tema reciente que acaban de publicar. Bueno, más, mira, se llaman The Morland y hace poquito también pasaron por el Con Fuerza Heavy. Acaban de estrenar el videoclip de Cold Shadows. Es un videoclip animado muy, muy, muy chulo que te recomiendo que veas. Un vídeo que despliega un universo simbólico donde conviven caricaturas de figuras míticas de la música, referencias a la cultura alternativa y una estética que oscila entre la oscuridad y la psicodelia. Míralo, que es muy chulo, de verdad. The Morland, esto es Cold Shadows. Te asusta la verdad, es duro verse sin valor para de una vez decir que no, que no, que no, que no. Buscas solo una razón, verás, seguro tienes mil. Que no, que no, que no, que no. Enganchados, ahí estaba el último que cierre sonando también en el día de hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Jugamos. Jugamos al amor. Ángeles del Infierno. Poco a poco dejamos de hablar. Sé por qué, pero esa es la verdad. No sé qué historias pensabas tú de mí. Nada más lejos de la realidad. Si en algún momento te echó cosas que no son. La vida es permanente, adiós, quemando las horas entre los dos. Jugando al amor, Los Ángeles del Infierno. Ahí estaban sonando. Bueno. Ay, lo que nunca queríamos que llegara está llegando. Los grandes nos están dejando. Unos porque desgraciadamente fallecen. Otros porque lo dejan. Es el caso de David Coverdale de Whitesnake, que ha anunciado en estos días que deja lo de hacer giras y grabar canciones. When I look back on everything I've done, I know you must have cried a river of tears. You were there when I was feeling low, to walk me through my darkest fears. So when the sun goes, I will be there looking over. Menos mal que nos van a quedar los discos. Eso va a estar ahí para siempre. Y lo que hemos disfrutado de su voz, David Coverdale. Wet Snake, The Deeper the Love. Qué temazo, sí señor. Como todo lo que ha hecho White Snake. Bueno, hablando de grandes, de temazos. Esto es Rainbow. Una canción que, por cierto, versionaron Mago de Oz, como sabes. The Temple of the King. Sonando Rainbow. One day in the year of the fox came a time remembered well. When the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands searching, seeking. With just one touch of his trembling hand the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well. When the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands seeing, feeling with just a of a strong right hand, he's gone to the temple. Pues de esta manera llegamos al final del Con Fuerza Heavy de esta edición 1661. ¡Fue un placer! Hemos tenido un montón, pero un montón largo, de estrenos discográficos y entrevistas a dos super bandas como Adventus y como Mal Sujeto, que están presentando nuevos discos. Bueno, el de Adventus ni tan siquiera ha salido. Va a salir ya, ahora mismito. Saludos de Julián Martínez, fue un placer. La semana que viene más, aquí te espero. Just one touch of a strong right hand, they know of the temple and the of time are moving on. Didn't know it's been so long. clocks are ticking time away, I'm sad to say. So tired of waking up from this dream, I wishing that it would go on. Though I know it could be wrong, I keep holding on forever. When seconds turn into eternity, screams become a sigh, the rain's my only friend. So unpredictable and yet so destined to lose it in the end. The hands of time are moving on. Didn't know it's been so long. Clocks are ticking time away, but sad to say. It's hard to say I love someone, it's even harder that we're done. Now I've got nothing left to lose, my lost soul, except what I have.